por una mujer casada me dicen que de morir. Mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir. Para borrar el intento yo me la voy a llevar a pasar una temporada, luego se las vuelvo a traer. Mente negra consentida, recelos no tengas ya. Si yo he de perder la vida, dispuesto Dios lo tendrá. No la dejo sola su dueño, yo la vengo a contar.